noche clara, luz de luna, con tu boca cerca de la mía, me juraste con temblor de amores que pa' mí tú siempre ya serías. Te llevo la vida lejos de mi lado, te seguí queriendo. Apaga, llama que dura un momento, juramento. Puso el tiempo nieve en nuestras almas, ya no arrojan fuego los volcanes. Hoy te he visto, ya no eres el mismo, mas tus ojos siguen tan charranes. Tú también me viste y te emocionaste, y hasta se te puso pálido el semblante. Se apaga, llama que dura un momento.